Buenas, buenas, buenas, cosmoplates, cosmoplatas, simplates, ¿cómo están? ¿Cómo está Sofi? ¿Cómo está Juli? Hola, muy bien, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, chicas? ¿Lista, dispuesta para un nuevo episodio? Hoy sale un ratito antes, espero, porque lo pudimos ver a la mañana, estamos todas en nuestras casas, porque se alinearon los planetas, nada, tranqui. Vimos el episodio todas tempranito, ¿qué les pareció? Primeras impresiones. Yo me divertí una banda con el episodio. La verdad que me reí bastante, me pareció que el timing cómico está un poco como se había empezado a recuperar en el tercer episodio, que es lo que habíamos comentado la vez pasada, yo creo que ahora se recuperó, sigue teniendo como, volvió a tener un poco esa picaresca que es muy Sex and the City. Después, obviamente, cuando nos metamos voy a hablar de las cosas que me molestaron. Estoy hablando de vos, Che Díaz. Estoy muy enojada con vos, Che Díaz. Pucci. Pero, con Pucci. Pero me pareció un episodio divertido. Y tan divertido como necesario. Porque la verdad nadie dice que o sea, ¿por qué después de los 50 no puedes tener un humor tan border American Pie? Me parece que no, que está bueno que pase. Me parece que es algo distinto. Y igual con lo que me quedo, y que es un poco lo que habíamos anticipado y lo que habíamos conversado la vez anterior, es que ya se arrancó o se dio el puntapié inicial de que la querida Carlota tenga una trama decente. Así que eso es lo que, de todo lo que vi, es lo que más celebro de este episodio. Ay, sí, por fin le dan un pie a algo que no sea su marido o sus hijes. Sí, la trama, ¿no? De Charlotte. A mí también me gustó. En un momento sentí un pequeño sabor a Sex and the City de antes, cuando estaban ahí comiendo y qué sé yo, y tipo ver la Miranda con Charlotte y con a los cuatro juntos fue como sí, gracias por divino. Esto me gusta ese grupo con Anthony ahí, Reba, si hay alguien que podría reemplazar a Samantha en ese grupo, re es él. Sí, yo siento que es más él que la otra mina, que decime sí, el nombre, Lu. Sí, Sima o Lisa o quien sí, sea. Porque las quiero, van bien, pero bueno, él es la posta, él es de antes, es, claro, es otro tema. Es sassy además, me encantan sus comentarios. Sí, sí, está muy bien. Y Jessica, a Carrie la veo muy puritana. Últimamente, como mucho más puritana que en su pasado. Es como... Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? La verdad que ya vamos a hablar, pero alguien que se dedica a una columna de sexo, que se dedicó a eso y que hablaba de relaciones y de relaciones sexuales, especialmente durante toda su carrera, y que no puede hablar del semen, me pareció como, dale. Igual pasaba también en las temporadas anteriores de Sex and the City, como, creo que ya pasaba. Me pasa que sí, es un poco ese contraste entre, che, te dedicaste toda la vida a hablar de estas cosas. No sé si no tendrá que ver un poco con la propia Sarah Jessica, que es un poco lo que habíamos hablado la vez pasada. Yo ya sabía, por lo que vos me habías contado, Lu, en su momento, que Sarah Jessica Parker no tiene escenas de sexo en Sex and the City, por contrato. No sé si tendrá que ver con eso, porque es verdad que llega, es muy contrastante, nadie le está pidiendo tanto. Después cuando también tiene la charla, bueno, esta charlita con Che, con Lyle, con el señor Lyle y con Miranda, esto, bueno, me voy... No, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta cosa tan fruncida? No te entiendo. Ah, yo lo entiendo, yo sí lo entiendo, porque a mí también me pasa. Yo también me hubiera ido a la mierda, como ahí, muy incómodo, me voy. Pero por ahí no está mal que te incomode, qué sé yo, cada persona, no, cada maestro con su librito, tampoco convirtamos en una dictadura inversa hacer que el sexo no sea tabú, ¿viste? Como un cualca, ¿viste? O sea, porque parece que... De repente tenés que ser como mente abierta. Si no hiciste tres tríos esta semana, entonces sos un pacato, no me parece. Pero me resulta raro porque partimos siempre de la premisa de que es una mujer que durante años se dedicó a hablar de sexo. Claro, claro, iba a decir eso, yo no tengo esa profesión. Es una serie que se llama Sex and the City y la protagonista hablaba de sexo y estaba re bueno y se sacaban diafragmas entre sus amigas de la concha y ahora sí, no se puede hablar de nada. Exacto. Sí, pero es que yo además recuerdo una Carrie mucho más desenvuelta, que podía hablar mucho más, de que siempre fue la más tranqui, sí, por así decirlo, pero No sé, era un poquito más picante antes y ahora la veo como muy desde que se hizo viuda, desde como que bajó una cortina ahí con Puede la ser. con el tema del sexo, re importante. Bueno, recapitulamos. Dale. Recapitulamos, como me gusta decir a mí. Arranca como siempre en algún tipo brunch, desayuno, ¿vieron? Siempre están ahí en uno de esos lugares hermosos con café riquísimo. Quiero creer. Esta vez no está con ninguna de las chiquis ni con Anthony, sino que está con Jackie, que ya lo odio, no sé por qué, pero me molesta su presencia. Me van a decir que soy racista y esas cosas, pero no, no sé, me molesta su onda. Pero me resulta descontextualizado. Es un personaje Sí. extraño para la serie, es verdad. O Está sea, en otra serie. claro, no tengo un Sí. problema con Jackie en sí. No. No me pasa nada con él. El problema mío es que, claro, lo siento raro, lo siento como muy por fuera de lo que es la dinámica de todos los demás personajes. No pega con Carrie, como que no sé, no veo la No. química, no veo de qué podrían conversar, no veo nada. No, Ese no. sí Y lo siento además, reforzado. fue muy rápido ese momento y que enseguida se descompuso y se fue corriendo. Y eso, por Se fue ejemplo, a cagar. sí, eso es muy gracioso porque Carrie, como que ahí la veo como reaccionando, diciendo, ¡ay! Sí, cualquiera Sí. reaccionaría igual. Sí. Y sí, fue rara esa primera escena. Creo que su única excusa es estar ahí con ella, con el libro que se lo iba a dar a él para mostrárselo a la gran Enid. Me olvidé el apellido, pero bueno, era esta mujer de Vogue que había aparecido en varios capítulos de Sex and the City, The Original. Que hace poco descubrí, mala mía, muy millennial, que es de una serie muy conocida, muy famosa y muy buena que salió en los 80s, que era Murphy Brown. Sí, la actriz es Candice Bergen. Gracias. El personaje, no sé, Enid Vogue, le vamos a decir. La señora Vogue. La La señora Vogue. señora Bobo. Que está Igual si decís como. señora Vogue es Madonna, pero bueno, no Sí, también, importa. bueno. Es esa señora que ya había aparecido. No, nunca se quisieron mucho con Carrie. Como que si siento que hubo un cierto respeto, pero nunca se quisieron mucho. Para mí ella, o sea, para Enid Carrie era una boludita que escribía, le dice, sobre carteras. Y Sí. después la envidiaba mucho con todo esto de la sexta temporada. Son casi los últimos capítulos que le dice tipo, ¿por qué vos está, el ruso ese está con vos y no conmigo? Como que re debería estar conmigo. Y se lo dice en Se la lo cara. regalamos al ruso. Sí. Tomá, anda para allá, no te queremos. Llévatelo al ruso. ¿Quién quiere al Pero ruso? es una mujer para mí re desagradable. Sí, es re Siempre. desagradable. Es esa palabra, tipo, sos desagradable y lo que me decís es desagradable. Y es una ¿Viste? Y señora desubicada. Es Vogue. una desubicada. Y es una desubicada, porque la verdad que lo del capítulo de hoy me parece totalmente fuera de. O sea, primero esta cosa de, ay, no, mira, si yo te recomiendo el libro en mi newsletter, se lo tengo que recomendar a todo el mundo. Sos una garca, es mencionar un libro de una persona con la que trabajaste durante años. Y encima después manguearle guita. Y no es que le mangue a dos mangos, no es que le pide un bono contribución. La invita al evento para después pedirle la plata y le pide 100 mil dólares. No, sí es re desagradable, tipo, y además me molesta, tipo, encima que le decía como, ay, es esta mujer, como que sea tan famosa y como tan top, y tipo, ah, ¿quién sos, Además, señora cero vos? tacto, ¿no? Cero tacto. Un poco de Sí. así. Te vas a pedir guita, además, ya vamos a llegar al precio. Si te vas a pedir guita, hacete un poco la boluda. Dale un poco, dale algo. Sí, tal cual. Sí, aparte también esto, le quiero manguear lo de esta hipocresía de decir, che, perdón, me enteré de lo que te pasó, no te mandé la tarjetita de my condolences. ¿Qué sé yo? Oh, estos Cuando pasa algo yanquis. así, no digas nada, listo, no lo hiciste en el No, momento. sí, ¿Eh? sabes, me enteré lo de tu marido, lo siento mucho. Está. Sí, Nada, no. pero viste, los yanquis son muy correctos con sus tarjetas de Hallmark y sus saludos, felicitaciones y congratulaciones. Son la verdad que insoportables. Sí, No bueno, me mucho mandaste la protocolo. tarjeta de. Sí, no me mandaste la tarjeta de agradecimiento por el regalo y esas cosas. Ay, Dios. Bueno, estábamos ahí con esta señora. Antes de que llegue la señora, le llega a Carrie y vamos a empezar a tirar esta. Un mensajito de un señor random, mayor que ella. Hola, ¿cómo estás? Me llamo. no me olvidé, me pasaron tu número, ¿querés hacer algo? Y ella le dice, no, me parece que te equivocaste de mi número. Después pasa de nuevo cuando ella está con Sima, y ahí es como que también se siente incómoda, como, ¿quién es este señor random que me está mandando mensajes? Sí. Es raro. Aparte, un pajarito me pasó tu número. Después somos, vamos a gente hablar grande. De ese tema, pero es como, yo empiezo a los tiros. ¿Qué pajarito? Decime quién fue el pajarito que no que la mato. La piña. Sí, no da. Vamos a hablar mucho de consentimientos varios en este episodio, ¿no? Pero ese me molestó, sí. Tipo, no pases mi teléfono si yo no te dejo. Tremendo, ¿no? Tremendo, no, que pase en tu teléfono sin consentimiento a alguien, es un montonazo. Está bien que ahora pasa, nosotros como millennials también, no sé, el amigo de una amiga te vio, le gustaste y te agrega ahí Instagram, entonces de última una hace el chequeo previo, che, es seguro que acepte a esta persona, me puedo, o pone lo que sea, pero pasar el teléfono directamente me parece demasiado, es como un montón. Sí, yo creo que este es un capítulo muy generacional. De acá pasan cosas de generaciones que a nosotras como que nos vuela la cabeza. Estaría bueno que haya alguien como más de la edad para que sume su opinión. Porque claro, tal vez en otra época se pasaba en el teléfono, así, tipo el papelito con el teléfono. Entonces está medio bien visto. Sí, no, sí. Y para nosotras... Yo creo que sí. Nosotros, con los millennials para adelante, es como, no, el teléfono es un montón de información privada. No, me gusta lo que estás diciendo, Sofi, porque de hecho es un buen momento para hacer la convocatoria, ¿no? Dale, por favor. Es algo que hablábamos hoy con Lu. Sabemos, porque miramos las estadísticas, lo mira la señora productora, Vandelay, aquí presente, que hay personas que nos escuchan, que escuchan este podcast en específico, que están más cercanas a la edad de Carrie, Charlotte y Miranda. Entonces, nos encantaría que nos dejen comentarios, porque es muy probable que ustedes lean en estas experiencias algo completamente distinto a lo que leemos nosotras. Entonces, déjenlo, porque obviamente todo lo que nosotras digamos va a pasar por un filtro millennial y va a pasar por un filtro de cosas que... Como decía Sofi, nosotras interpretamos de un modo o a nosotras nos parecen un montón y capaz ustedes lo ven y dicen, ah, che, no, me gustó o no me llamó la atención de la misma manera. Me encantaría. O hay cosas que a nosotras nos molestan, nos parece cringe o no sé, no entendemos que quizás a otras personas más de la generación a la que está representando no les jode. Así que sí, por favor, nos pueden escribir un mail a sinplataninforma@gmail.com o nos escriben acá en el comentario en YouTube o en Spotify donde lo estés escuchando. En Instagram, donde quieran. Eso. Bueno, excelente para promocionar eso. Sigamos con Carrie un poquito. ¿No se emocionaron cuando Enid le dice, ay, estoy armando una revista online y que se llama Vivant, esta cosa de la gente de Sex and the City con el amar a los franceses es insoportable, son unos lameculos frenchutes, boluda? Segundo Francia. Sí, son segundos, bueno. Mátense. Sí, Francia ha quedado destruido como país después de nosotros. Pero viste cómo se menciona, casi que no existe ningún otro país para este mundo de Sex and the City que no sea ni Estados Unidos ni Francia, no hay otro país. Van solo a París, van solo a nada, y dentro de Estados Unidos o a París, es lo único que existe en el planeta. Sí, es más, cuando salió la película de cuando salió la película de Dubái, me re sorprendió que vayan para allá. ¡Posta! Porque fue como... ¡Wow! ¡Posta! Y hubiera sido muy divertido si hubiéramos visto más viajes de ellas a otros lugares del mundo, tipo una Asia, una India, casi. Ya fueron a México y tampoco no salieron del hotel, básicamente. Pero no salen del hotel, bueno, son yankees. Sí, pero esto es fantástico. Y tienen esa idea como de muy de los 90 para atrás de la elegancia de Francia, ¿no? Como que es algo que... Sí, todo rococó. Sí, es muy old school esto. Pero no importa, Vivant es una nueva revista online que va a ser Enid, que si no entendieron porque lo dijeron 20.000 veces, significa alive, vivos, vivas en otro idioma, en inglés o español. Y yo me emocioné porque dije, ay, le va a pedir a Carrie que escriba una columna. Y Carrie va a volver a escribir en su cuartito ahí con la notebook en la ventana y fui muy feliz por un segundo hasta que, bueno, no, no le estaba pidiendo eso. No. Igual me reemocioné yo también. Es como que, qué sé yo, siempre está linda la posibilidad de que Carrie vuelva a tener una columna. Yo creo que en algún punto I'm Just Like That va a ir para ahí. Sí. Estaría bárbaro. Sí, o un newsletter incluso, como el newsletter de Vandelay Series, que si quieren que sepan que todos los fines de semana le llega un newsletter con las últimas cositas que salieron y las cosas que estuvo mirando. Muy bueno, por cierto, así que, gracias. Yo la voy leyendo de vez en cuando. Muy bien, sí. Es un montón, así que bueno, eso me lo piden a mí en @vandelayseries en Instagram, me piden porque el link quedó por ahí, creo que está en las destacadas, pero bueno, nos fijamos. Sí, podría tener un newsletter, podría hacer un montón de cosas. Lo que sí tiene es un contrato para hacer 2 libros más, que lo mencionaron acá por primera vez. Me parece que está re bueno. Porque está por salir su primer libro, está ahí saliendo, y sobre el duelo con su marido y qué sé yo. Y andá a saber de qué va a escribir los otros dos. Espero que uno sea de Aidan. Revivir una relación pasada, así se va a llamar el libro nuevo. Ojalá. Qué buena onda. La tercera es la vencida. Ay, Dios, estoy a full ahí. Por favor, Aidan. Ya va a aparecer. Por favor. Ya va a aparecer y vamos a venir todas emocionadas acá. Ahí vamos a tener que grabar a las 6 de la mañana. Yo les sabía, ese capítulo lo vemos a las 5, lo grabamos a las 6. El grito que te va a escuchar en todos los edificios. Sí, sí. Claro. Y cuando aparezca Samantha también vamos a gritar. Sí, ahí te juro que sí. me voy a grabar la reacción. Así va a ser como cuando es domingo de fútbol y escuchás los goles perdidos, sí, viste, acá en los departamentos. ¿Acaso van a escuchar mujeres entre 30 y 50, 60 gritando por Aidan? Bueno, así que Carrie, vamos a seguir un poco y terminar su trama. Va a esta fiesta con The Enid, en la casa de Enid, que by the way es la casa del diablo, viste, a la moda, la de Miranda Presley. Sí, muy gracioso, lo leí por ahí. Están esas mujeres poderosas de Nueva York, entre ellas está Gloria Steinem, ay, me olvidé cómo se pronuncia, un desastre, una feminista, una progre, una mujer como muy importante para el feminismo en los 70, había sido un pilar, había escrito un montón de libros, sacó una de las primeras revistas especializadas, tipo, dedicadas a mujeres, a cuestiones de género, de raza. La vimos hace un poco, ¿no? En Minx. Sí, en Minx es parte de la trama, porque justamente, bueno, Minx, si no saben, es un serión muy lindo que ahora no está en ningún lado, porque HBO la sacó de la grilla. Sí, sí, pero la va a sacar Showtime, creo que va a sacar la segunda temporada, y no sé a dónde la van a subir. Pero bueno, nada, si la pueden buscar por ahí, es una linda serie que básicamente habla de una chica que es feminista muy, muy de las primeras olas, muy académica y muy formal, que quiere hacer una revista con mucho contenido más teórico y termina teniendo, la única persona que le da pelota es un tipo que publica revistas porno, o sea, nada que ver. Y a Gloria Steinem la hacen aparecer ahí como que es una de las ídolas de esta piba y que termina estando medio en contra de lo que ella hace. Está bueno, me parece interesante la presencia de Gloria, ¿no? Y esa conversación que tiene con Carrie, que tiene con todas las mujeres que están ahí, que bueno, a Carrie tanto le preocupa ser una de la tercera edad, ponele, pero está bueno. Sí, como que le da un impulso, animate a hacer más cosas, que la edad no te importe, la edad está en la mente, ese tipo de cosas, me gustó. Me sorprendió que esté en este capítulo, igual, también hablando de Casper, la lechita fantasma y... ¡Ay, por favor! Las dick pics, ahí vamos. Me hizo reír. Se muere de risa. No, me hizo reír. Bueno, cámaras ahora se comí. Sí, lo vamos, Anthony. Bueno, nada, así que estaba ahí, ella le dice, bueno, yo quiero participar, y Nid le dice, no, entendiste cualquiera, ahora me chupa huevo tu columna, no quiero que escribas sobre carteritas. Tenés guita, Carrie, porque ahora ella la ven como una señora con los bolsillos llenos de plata. Es una más de esas mujeres que estaba ahí por la plata, por eso la habían invitado también a Bits y Von Mufflin. Sí. Y le pide $100,000 que se los puede dar con PayPal. Tranqui, ¿vos no tenés $100,000 en Mercado Libre? ¿O tenés otras cosas? Justo hoy no, la gasté. Justo hoy no. Tenés el vuelto. Es un vuelto, Es un porque aparte vuelto. hablan de esas cantidades de Sí. guita como si fueran dos mangos. Es maravilloso. Eso es algo que me está gustando muy poco de la serie. Sí, a mí también me molesta. Son esas cosas que no te están acercando, te están alejando mal. Todo el tema de ¿Sabes? la Birkin Bag, todas esas Sí. cosas, no me las cuentes. Yo siento que como que todo este aspecto económico de los personajes las transforma en las actrices. Ah, puede ¿Sí? ser. Me saca del personaje de Sex and the City y de pronto es Sarah Jessica, es la otra, ¿entendés? Y como que me Sí, re saca. Es puede como ser. si, como que ese presupuesto es de actriz de Hollywood. Bueno, Hollywood no, No, pero pero sí. se Que entiende. les pagaron $1.000.000 por hacer esta serie. Creo que por cada capítulo, no sé, una barbaridad de guita les pusieron. Claro, como Obvio. que yo entiendo que les fue muy bien, que todas tienen plata, pero sí, como que te aleja de la realidad. O sea, Sí, es muy ni hablar. exclusivo todo. Es muy exclusivo, incluso, bueno, yo creo que la única que más o menos, con diferencia, se mantiene en el nivel socioeconómico que tuvo siempre por ahí es Miranda, porque Miranda es la misma casa que habían comprado en Sex and the Sí. City. En términos de consumos, parece lo mismo, porque la hemos visto bruncheando y bueno, la vimos en California con Che, pero el departamento donde estaban se lo estaba pagando la producción de la sitcom, o sea, no, es la única. Después Carrie, que ojo, igual tiene sentido que Carrie tenga tanta guita, Sí. porque Sí. nosotros por ahí tuvimos, que vos hiciste, habías recopilado esa info, pero claro, Big Sí. estaba recontra loaded, y más allá de que ella es muy exitosa, acaba de heredar una fortuna en plata con la Sí. muerte de él, entonces por Impensada. ahí, impensada, tiene sentido. Charlotte siempre tuvo un nivel socioeconómico más alto, pero es quizás la más rara en ese sentido, porque esa casa se sostiene con un solo ingreso que se supone que es el de Harry. Sí, Y que es y un está bien abogado que de sea un abogado. divorcio. Pero Claro, bueno, pero hay que yo bancar lo ese que. departamento. ¿Sabés lo Claro, que yo sería lo el colegio que. de las hijas? Por Por eso, yo lo que ejemplo. me imagino es que Harry es tipo el dueño de la firma de abogados. Es Claro. claro. Es la única forma de que se mantenga todo, si no. Sí, Que porque le si no, no haya. tendría Tiene sentido. un nivel de vida que sí, es muy caro. Y Carrie, ¿se acuerda cuando aparece Mr. Big en el primer capítulo? Samantha lo que le dice es, mirá, el nombre, el apodo Mr. Big era porque era un pudiente, un poderoso. Y le Sí. dice, mirá, ese señor Big, así, es como es el próximo Donald Trump, le dice Samantha. Así que hace 30 años el chabón, sí, 25 años, el chabón ya era millonario. Y fue haciendo cada vez más y más guita, que se había comprado unos cosos en Napa, que tenía departamentos por todos lados. Tenía Una cosa chofer. de vinos, ¿se acuerdan? Sí, eso, Ah, Napa, eso, ajá. perdón, en Napa, era lo de Napa, sí. Sí, tenía chofer, tenía mucha plata, después le dejaba a Natalia $1.000.000, que era como, ah, Sí, tomá, ¿se acuerdan? Tenía plata, sí. tiene plata y bueno, ese penthouse, lo leí hoy en algún lado, el penthouse donde vivían con Carrie, que compró, donde creo que se murió. Estaría por Sí. lo menos $10.000.000. Qué Así que sí, delirio. tiene plata, le piden $100 y como se sintió culpable porque le dijo vieja a Enid, le dijo, ay, yo no soy de tu edad. Disculpame, Ini, estás muy confundida Yo soy vos. una Sos piba. medio fantasiosa vos, puede ser. Así que bueno, saca la chequera imaginaria que es el celular y le hace una transferencia de $100.000. Yo me quedé con el número porque es como, es mucha plata. Es tipo, toma, te Es un transfiero un montón. departamento en Buenos Aires. ¿Sí? Mal. Bueno, estamos con Carrie. Eso fue todo. Va, no, no, no No, hablamos nos de falta lo del Lucy. señor y la otra Ay, señora. ¿cómo nos vamos a olvidar la foto de la pija? Sí, por eso, como que eso fue Qué divertido. fuerte la Bueno. dick pic. Pero Además, tipo, igual en tu voy en línea con pantalla. lo que les estaba diciendo antes. Me divierte gente más 50 con una dick pic. Me parece, o sea, más allá de lo que podemos decir, me parece que está re bueno que pase. Lo que está muy mal, gente, niños, si escuchan en sus casas, no se difunden las nudes de la gente. La persona que te mandó una nude te mandó la nude a vos. Bitsy estuvo mal dos veces. Estuvo mal en pasarle el teléfono al señor y estuvo mal en pasarle la dick pic a Carrie. Y una tercera, para las nudes que tenés, armate una carpeta segura, porque así no te pasa lo que le pasó a Carrie, que Init dio vuelta a las fotos y se encontró con la dick pic. Gracias por venir a mi TED Talk. O borrala, borrala instantáneamente, que no quede claro. La alegría, hermana. Claro. Sí, un trípode, sí. Señor, un trípode, porque si no entendiste es como si tuviera tres piernas. Más claro, echale agua. Y ahí estuvo muy bueno, fue un buen palo para la señora Bob, todo eso. A mí me encantó, dije, ah, ja, ja, ja, pobre señora, toma. Otra vez el hombre que la quería la otra. No, bueno, no eso, yo digo que Gary tenía la foto en su celular, tipo... Qué buen ojo igual la señora a reconocer la pija de su amante. Qué fuerte. Sí. Pero rápido, además, tipo, fue segundo, es como, dale, yo no sé si reconocería. Pero... Yo tampoco, vos sabés que yo pensé, nada, lo mismo, dije, ¿cómo hizo para darse cuenta? Porque no sé si es tan fácil reconocer el pito, boluda, o sea, como... Es tan fácil. Y tal vez los solteros ahí de Nueva York que andan sueltos... No manejan esos tamaños, entonces es como, bueno. Ah, pues, claro, por ahí es inusual, claro, lo ves y decís, claro. ¡Ay, coso! Bueno, claro. Pero mal Bitsy, se manejó mal, dio teléfonos, mostró pitos que no eran de ella, es como que no correspondía para nada. ¿Qué onda con lo de sí? Mi marido era gay, todos lo sabíamos, porque era algo que era un chiste para la serie. Sí, sí, y al final lo terminaron confirmándose, se develó el misterio, básicamente. Claro. Sí. Exacto. Y que por eso se esforzaba mucho, eso no sé, rari. Sí, extraño, no sé. Al pedo, no hubieras dicho que no era gay y seguíamos con el chiste y ya fue. Claro. Bueno. Ay, vamos con Charlotte. Sí. Sí. Dale. Bueno. Están en el colegio, ¿no? Ahí en el colegio, en la puerta del colegio. Que esa. Hay un montón de gente. Uh-huh. Y... Las niñes con las mochilitas y todo preparándose para irse a un campamento, se van y todos festejan, un poco más les faltaban fuegos artificiales, como yay. Ay, cómo me hizo reír la reacción de los padres, de todos los padres. Creo que los Simpson hacen lo mismo cuando se van al campo. Sí, sí. Es que sí. Yay. Sí. Yo me imagino que debe ser un muy buen momento de recuperar un poco de tiempo. Me encanta que Herbert dice, nunca había visto a Harry correr. Se va ahí todos emocionados. No, pero es que me imagino que debe ser así la experiencia, sí, ¿no? Debe ser así. Recargar ese pibes. Espacio para vos, para la pareja. Sí. Me encanta que les pregunten. No sí, ¿qué van a hacer? Claro. ¿Qué van a hacer? Y los tres de tipo y trabajar sin interrupción. No, poder tener una conversación sin que pase nada en el medio, que se van a tomar alguito. Ah, re lindo, cosas. Re lindo igual, si el tipo no fuera un imbécil. Yo le envidio profundamente, es lo que le decía, el deseo y la vida sexual a Charlotte y a Harry. Se las envidio. Van re bien. Quiero llegar a esa edad así. Sí. Ese amor también, ¿no? Como esa... Sí. Es que ellos siempre fueron preciosos, pero digo, este detalle, ¿no? Esta cosa de se van tus hijos y lo primero que pensás es en salir corriendo, ir a culiar, es como dale. Después de veintipico de años de matrimonio, me parece re lindo. Ojalá, y que ella le ofrece, hacer lo que le dice, tipo esto de acabar las tetas. Me parece muy divertido. Y me parece una conversación que está re buena, además saliendo de Charlotte, que siempre, entre comillas, fue la prude, que ni en pedo. Claramente la prude siempre fue Carrie. Claro, sí. Carrie no haría eso, ni en pedo. No, tal cual. Ni con un marido, ni con un random. Así que celebramos eso. Bueno, y el problema de Charlotte de este capítulo es que, voy a decirlo, a Harry no le sale la lechita. Es fantástico lo del bulldog, lo del guión. Cuando estoy escribiendo en el guión, me pasa el mouse por encima de la lechita y aparece palabra no encontrada. No, me dio muchas gracias porque, claro, cuando lo lees en inglés tiene un sentido, pero cuando lo decimos nosotras en español, ¿qué, lechita, sí, es no le sale el semen, no le sale el semen, no sé. Van al médico juntos, me parece muy tierno. Sí. A mí me parece re bien esta trama por muchas cosas. Primero porque nos dio esa escena de conversación de todos, de Anthony y todo eso, que me caí de la risa durante toda la escena, que es como el confeti, lo de Miranda, tipo, tendríamos que haber sospechado de vos. Todo es muy gracioso, la verdad me gustó mucho. Pero también me parece re importante este tema de plantear que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en cine o en series este sexo, lo hemos hablado en muchos episodios de Sin Plata, el sexo coreografiado perfecto donde todo sale bien y todo es increíble y todos son altos actrices y actores porno. Y es cierto que pasa con la edad que los tipos empiezan a tener dust balls. Eso casi como una risa. Sí, muy bien, muy bien. Que empiezan por ahí a tener orgasmos sin eyaculación. No sabía. Entonces me pareció, así que me estoy informando y me encanta también. Por eso está re bueno. Está re bueno que se plantee no como una tragedia, sino como algo que listo. Se va un sexólogo, se conversa. En todo caso, si te es tan relevante, si te es tan importante, que se pongan a hacer juntos los Kegel. Esas cosas. Normalizar un poco que el sexo no es perfecto y que a todos nos pasan cosas con el sexo que se pueden trabajar, que se pueden resolver. Incluso me parece muy tierno esto de que al final, cuando finalmente lo consiguen, digamos, vieron que ella en todo momento le está diciendo te amo, te amo, te amo, que hay un cuidado y un cariño que a mí me gustó, más allá de que Charlotte necesita otra trama y se parece que la va a tener por fin. Ay, me pareció que estaba bueno que se vean esas cosas y que se normalicen y se naturalicen, tipo, che, no es una tragedia, fui, me senté en un brunch, lo comenté con mis amigos, me contaron un par de experiencias, fuimos al médico y buscamos la manera de resolverlo, ya está. Totalmente, no fue una sentencia de muerte tampoco, estuvo muy bien. Tal cual. Hablando de los Kegel, ¿ya hicieron los Kegel ustedes hoy? Yo, posta, vos tenés que hacerlo. Yo tengo que hacerlos, me da mucha fiaca, pero los tengo que hacer por el embarazo y por el parto. Pero real, real, real, hace poco estuve leyendo y sí, posta que lo mío es real. Yo debería empezar a hacerlos más seguido porque la incontinencia ya se me está yendo de la mano. Pasa, chicas, el otro día lo hablábamos en el trabajo, bueno, como quería conversar, ¿me pasa a mí sola que estornudo y me hago pis? No, claro. A mí sí que me pasó un poquito y ahora con el embarazo es tremendo. No, ahora ni me imagino. Y es más, comento, hay un mundo de pañales bombacha para mujeres muy útil, yo todavía no las usé ni las compré, pero existen y son muy cómodas y recomendables. Bueno, datazo, estamos dejando unos datazos, la verdad. Así que bueno, si tienen incontinencia, estamos acá para conversar también. Fíjate, somos gente, a ver, somos prácticamente infantes, porque es lo que yo digo siempre, para mí nacimos a los 28. Yo creo que la vida se empezó a poner real y picuda en ese momento y aún... A ver, yo soy una adolescente embarazada. Claro. Claro. Soy una teen mom. 16 and pregnant. Es así. Sí. Obvio. Pero igual es cierto, yo creo que, a ver, cualquier persona que esté en el más 30 te puede decir, hubo un momento en el que todo era joda y en un momento dejó de serlo y todavía estás aprendiendo, no somos tan adultos como creíamos que éramos. Claro, claro. Y aún así hay tabúes, porque esto que vos decías de que vos habías puesto en el guión, que las mujeres post 30 nos hacemos pis involuntariamente, imagínate que siendo infantes igual tenés tabú, como que no... Hacete los Kegel, qué sé yo. Sí, pero pasa, estornudando, saltando, son cosas que de repente se suelta y se sale, un poquito, sí. No pasa nada. Hay cosas, viste, que vas aceptando, bueno, ya mejor quizás no tomar alcohol porque la resaca me dura 3 días, no comer, bueno, vos aprendiste hace poco que ya no podés comer palta. Claro, por ejemplo. ¿Qué no podés comer palta? Me destruye. Me siento intolerante a la palta. Dolor, un dolor de muerte en la boca del estómago. Y el martes comiendo y comí un dip inocente. Habré comido 4 pancitos redonditos con palta y llegué a mi casa al borde del vómito. No me preguntes por qué, pero venía sospechando hace un rato y nada, y confirmé. Chau, palta. Claro. Qué lástima. A mí me pasa con las gaseosas, no las puedo tomar casi. Claro. Bueno, eso son cosas que uno aprende, es como que ya no decís, güey, ya fue, no, ya está. No. La consecuencia es más grande que el satisfago. Es lo que decías de la resaca está saliendo carísima. Y no es porque a uno no le guste tomar, pero empezás a decir, che, me hidrato y tomo menos porque me sale muy caro al otro día, ya es un precio que no tengo ganas de pagar, ese es el problema. Al otro día, yo estoy out una semana. También, antes la resaca, tipo nada, te tomabas una cosita y a la noche estaba regio, ahora son 48 a 72 horas hábiles. Sí, ya no, tiene que ser algo muy grosso, tipo, tiene que valer la pena esa borrachera. Sí, definitivamente. Y tenés que tener el espacio como para. O lo mismo las vacaciones. Antes por ahí te bajabas de un micro y te ibas derecho a laburar. Hoy yo estoy arreglando No. vacaciones con mis amigos, tipo, che, miren que vuelvo No, a laburar no. el martes, por favor, volvamos el viernes o el sábado. Sí, o ¿Sí? tipo el baño privado en las vacaciones no te lo negocio más. Bueno, camping, esas No, no, no cosas. siento. Hay gente que le gusta, ¿eh? Hay No. gente que es re Sí, fanática. Yo ya no te lo sí. negocio. Sí. No, yo tampoco. Yo necesito ducharme con gente no desconocida, con agua Hacer caliente. caquita tranquila en un baño en tu Sí. cuarto. Con Bueno, que papel el baño sea baño higiénico. tuyo, tener una cama. Bueno, nos re fuimos, porque podemos hablar 30 Perdón, horas de estas sí. cosas, no importa. Después de esto, la otra joda de Charlotte, que es lo que más nos interesa, ocurre en una cena de aniversario que estaban preparando Lisa con su marido, el inútil, de ahora en más. Es el nuevo Big. Dios, me lo odio. ¡Sí! Pero Es el nuevo peor, Big. porque Ay, que este sí. Big siempre lo vendieron como un hombre, ah, yo no hago esas cosas, como que soy un macho. Pero este a mí me lo trajeron medio aliade, ¿no? Como progre, Sí. aliado. Peor aún. Sí, así, Es puño useless. arriba. Es un pelotudo. No sabe ni elegirse una corbata, no sabe nada y no sabe ni mandar un mail. Estúpido. Lo odio. Me puse muy de mal humor. Me estoy subiendo. Me puse muy de mal humor. You had one Cuando vi job, tenías ese. que mandar un mail. Tenías que mandar un mail para una invitación a aniversario en un lugar que ya se te das cuenta que es carísimo. Había platos de langosta y la gente no llegaba, la gente no llegaba. Y cuando descubren Yo ya esto lo de vi, lo preví. cuando Lisa descubre que él nunca apretó el enviar del mail, entonces hay gente que nunca recibió la invitación. Yo ahí te volví a visitar. Yo cada vez que él se manda una, yo te pienso a vos como Lisa y digo, agarro, si es Lucía, agarra el cuchillo para pan y lo degüella en el acto. Ahí, en la mesa. Yo no entendí cómo continuara la situación. Tipo. No lo Claro, porque. mató. No lo Ella mató. Yo lo sabe, hubiera como que ella matado. dijo, bueno, me relajo y como. Y yo te digo, ¿sabes qué? Sí, como no te dirijo la palabra por meses. Sí, No. esa es la cara. Voy a comer. Aparte, Voy a comer porque siempre esto salió con caro y es plata. rico. Listo. La Dormís en mesa, el cuarto de huéspedes por un la mes. mesa vacía, o sea, Ay, tipo, por no. Sí. Ay, favor. la señora del otro lado, esa suegra, Ay, por Dios, sí. qué Qué rompe. insoportable que es esa señora. Yo todo bien, pero qué Y persona toda tan esa conversación desagradable. es tan de los 90 como la elegancia de Francia. También eso de, ay, yo no me olvidaba la torta porque yo la cocinaba. Bueno, hermana, no tenemos tiempo. Lisa se ocupa de la casa, de los hijos, del marido idiota, de su Sí. documental, tipo, trabaja y hace, está en toda, además está re presente en la vida de todo el mundo, tiene sus amigas. No No, me pero jodas, puede comprar la torta. acá claramente esa señora no tiene un problema con ella, sino que lo tiene con su hijo. Y su hijo nunca pudo decir nada al respecto. Otra Para porque es un mí. pelotudo. Y claro, porque tipo, acá hay un conflicto entre ellos en silencioso. Porque ¿cómo es que él permite ese maltrato hacia una mujer? ¿No? Sí, horrible, Como horrible. que Le dice yo tipo, soy. bueno, mamá, dale, pero no, nada. Una conversación en serio falta ahí. Pero no Porque le ella al revés. invitás, ¿no? Claro. Ella cuando el padre de ella empieza como a bardearlo a él. Está bien, hace algo, quizás no hace lo mejor, porque es como, bueno, se va a postular a esto, ¿entendés? O sea, que era lo que habían hablado previamente y él le había dicho, che, mirá, me parece que mejor no hago esto porque si no va a recaer todo en vos. Ponele Estuvo que él bien. no lo resolvió de la mejor manera, porque en lugar de tener una conversación con el padre de tipo, che, papá, basta, o sea, Herbert se dedica a esto, dejate de joder. Pero lo resolvió. Él deja que la suegra la Basuré. mee Sí, sí, constantemente. Y sí. no me parece justo. Igual me encantó todo lo que decía el padre de ella. Es un artista, Lo amo a él, lo amo a súper él porque es una intrigueta. persona del teatro el señor, parece, ¿viste? Entonces Claro. lo amo, Sí. lo amo. Y además, ¿ves lo que te decía? Este Herbert, el marido de Lisa, me lo vendieron como, ay, yo me quiero postular a esto, pero no, porque va a ser mucho laburo para vos. Entonces te lo vendieron de aliade, ¿ves? Te dicen, no, no voy a hacer esto, porque si no, es verdad que ella va a tener que hacer más cosas. Además vas a tener que ser la esposa del candidato, que eso ya también es otro trabajo. Es un laburo. Tenés que ir a las presentaciones, a los eventos, tenés que aparecer en fotos, tenés que guardarte algunas cosas, qué sé yo. Nunca entendí igual de qué era el candidato, pero no importa, ni siquiera concejal, la verdad que no se entiende. No. La verdad pero que no, bueno, lo que nos importa es que Charlotte puede llegar a volver a laburar. ¡Ay, sí! Sí, sí, ojalá que con el sí. Señor, el señor que es abogado en todas las producciones. Menos mal que me lo dijiste. Es Callahan, el de Legalmente Rubia. Yo le veía la cara y decía, ¿de dónde lo tengo a este tipo? Y no me sale, vos pusiste lo de abogado, me cayó la ficha. Es abogado en todas las montón de cosas. Siempre es un tipo de traje. Acá la verdad que es artista, va, curador, porque tiene una galería de arte y ahí, esto también fue flashero, que le dice a Charlotte como, ay, yo me acuerdo de vos de hace, qué sé yo, cuántos años, de cuando ella trabajaba, hace mucho, porque desde Trey que dejó de trabajar. Claro. Hace como 20 años y claro, sí, me acuerdo de vos, bueno, está bien, ponele, y me caíste bien, contratada, está bien, ponele que el mundo funciona así. Ojalá funcione tan mágico, tan Disney. Y ahí se forma una conversación que me pareció interesante. En realidad me pareció un poco outdated, que es lo mismo que, o sea, claramente estaba pensado así, que la señora le dice a Lisa, vos, tipo, para podés hacer vos la torta, básicamente, podés ocuparte vos de tu familia, de tus hijos, ¿para qué trabajás? Entonces Charlotte le contesta lo mismo al tipo, es como, no, no puedo trabajar, todavía tengo que ocuparme mucho de mis hijas, de mis hijes. Claro. Que dice, no sé. Me dan más laburo ahora que antes, que tiene sentido, porque yo pero digo, sí, más debe vale. ser una pesadilla, debe ser una pesadilla también criar un adolescente. Sí, es como que, mira, yo que estoy empezando a entrar de a poquito en el baile, todo el tiempo es una pesadilla todo lo que va a venir, todo el tiempo. No. Es así, todo el mundo te dice, no, bueno, pero los 2 años, pero cuando entra el primer, la adolescencia. Es como que una es peor que la otra, ¿no? Sí, no me digas nada. Claro. Bueno, por lo menos la adolescencia lo que tiene es que al menos es una criatura que puede manejarse por sus medios. Qué sé yo, yo te negocio ahí. Me parece más jodida la etapa en la que es como... Tipo, le tenés que estar encima, pero sí, bueno. Sí, nada. Sí, que depende de vos para respirar, básicamente. Yo me quedé en algo de Charlotte del capítulo pasado con la ropita, ¿se acuerdan? Miren que sí. Estaba todo ese tema del vestido y qué sé yo. Sí. Y qué loco, porque a mí me pasa con la ropa de mi beba, sí. De que claro, yo la siento mía. No siento de Valentina toda esa ropita linda y hermosa. Ah. Es mía, porque yo elijo que se mirá qué interesante. Porque, claro, porque ¿qué pasa? Estamos tan unidas y vamos a estar tan unidas por varios años que por más que es un otro, ¿vale? Nada, yo elijo por ella un montón de cosas y voy a elegir por ella un montón de cosas por muchos años. Entonces yo creo que ahí en el aparato psíquico, uno como padre, como madre, debe flashear en dónde está el límite de la libertad del otro. ¿Entendés? Hasta dónde uno debe elegir como padre y el dejar experimentar al otro. Muy difícil, porque en realidad está en todo momento, porque cuando ya tiene 2 años, vos sos lo que le decís, cuidado, te vas a caer. O decís, bueno, me quedo acá atrás, no digo nada y veo que explore. ¿No? Como que esos límites, y creo que te quedan hasta marcados hasta eso, hasta la adolescencia, que no sabés cómo dónde termina el otro y cómo manejar eso y que bueno que es amor también soltar al otro, pero bueno, es muy difícil. Que es también lo que pasa con Charlotte y Lily, que lo habíamos visto en uno de los episodios anteriores, que ella dice, parece que rechaza todo lo que le di. Esto que vos decías recién, durante muchos años vos vas a tomar decisiones y un día esa criatura va a empezar a tomar las suyas. Sí. ¿Cómo procesarlo? Como, che, claro, porque después de todo es un individuo. Exacto. Cuando durante tantos años vos tomaste sus decisiones. Y cómo entender que son sus decisiones y que no es un rechazo hacia vos. Me parece exacto. Que también, bueno, la serie de paso te va a hacer un poco catártica, ¿viste? Como, está bueno. Está buenísimo. Después, claro, ella... Tenés que ver la original también, así cuando Miranda tiene a Brady, por ejemplo, me parece que está claro. Bueno. Claro, bueno, fíjate, y Brady está grandote y boludo, y sin embargo Miranda salió corriendo, y bueno, Brady bancándoselos a ellos dos también. Claro. Vamos a eso, vamos a eso. Dale, vamos a eso. No, no, pero igual se termina tu idea. Sí, que, a ver, reitero, todavía no estoy en el baile. Estoy horneando un bebé, así que no sé qué va a pasar. Pero me parece muy, que es eso, que hasta desde el principio está bueno tratar de pensar al otro como un individuo, de no cosificarlo, de porque uno ve a los niños y te pasa con las mascotas, los cosificás, son como cositas lindas, tiernas, y te olvidás de que son personas y que necesitan esa libertad. Pero sí, vos tenés que bancarte poder estar atrás sin estar observando. Exacto, por si te necesitan. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué sale con esto de Charlotte y el trabajo. Espero que se anime. Ojalá que sí, súper necesario. Sí, sí, es re importante. Es re importante que salga de donde estuvo todo este tiempo. Y Miranda... arranca, Miranda está durmiendo muy incómoda en un sillón. Hay muchos sillones en este capítulo. Y en comodidad también, está durmiendo en un sillón que está en la casa que compartía con Steve y con Brady. Se despierta con un sonido que es insoportable, que yo lo escucho y me muero. Y lo aceptó y todos lo aceptaron porque está todo medio rari, tenso el ambiente. Todos estamos fingiendo que está todo bien, pero es insoportable. Vos, Sophie, sabés cómo a mí me molestan los ruidos, así que ese era insoportable. Sí, Steve está flama. Ojo, Che. Ojo, Steve. Y sí. Ojo, Steve se está poniendo en forma porque claramente está en el mercado de nuevo. Claro. Steve ya está subiendo selfies a Instagram. Sí, las dick pics en Tinder. Está ahí, está todo flama. Bueno, nada, él está haciendo su boxeíto. Brady está durmiendo, Miranda va, tipo, che, tenemos a una terapia. Bueno, digo, ¿quién irá a terapia? Bueno, van a terapia los tres. Sí. No me sé, mato. Rari, yo me muero. Rari. No es un nene que, bueno, se entiende. Tiene como 20 años. Claro, no, porque ni siquiera. Mal, pero. Porque yo decía, bueno, suponés que estuviera 15 y fuera su primer separación, pero como vos decís, ya, tipo, está para la universidad, tipo, tendría que hacer terapia solo. Tal vez hace terapia solo y justo hoy fue el día que hicieron terapia familiar, también pensé. También es necesario desde el punto de que Brady dice algo que, bueno, es evidente, que es que Miranda y Steve no pueden seguir compartiendo la casa. No, le hace mal a todo el mundo. Claro, le hace mal a los tres. Me parece que está bueno que se plantee, che, bueno, ya está. Y sí, yo creo que también este pibe está tan en crisis. Como que lo de los padres lo movilizó mucho más que lo del detonante para poder hablar sobre lo de los padres. Y lo de no arrancar la facu es el mínimo de sus problemas. No es tan grave. Me causa esa que dice, mamá, todos nos damos cuenta que te está por explotar la cabeza. Porque viste que te pasa, a mí me pasa con mi vieja también. Cuando vos te das cuenta que se está mordiendo la lengua y digo, decilo que tenés ganas de decir. Pero no es tan grave. Me parece incluso que tiene sentido que por ahí no morís por no arrancar la universidad inmediatamente después de salir de la escuela. No morís por no arrancarla nunca y dedicarte a otra cosa tampoco, ¿no? Que es algo que también sabemos hoy por hoy. Pero exacto, entiendo por qué a Miranda le choca. Por cómo es Miranda y porque Miranda siempre fue una persona muy estructurada, a pesar de que, bueno, ahora parece muy dispuesta a negarse a sí misma constantemente y la quiero cachetear. Sí, qué tremendo, droga. Tremendo. Además, bueno, todo esto de Brady está hablando con Carrie en el ascensor y se desquita y de repente se abre la puerta del departamento de Che y ya está, chau. Se terminó esa situación. También se terminó la pelea. Claro, ellas estaban peleadas desde el capítulo pasado. Bueno, no pasó nada tampoco, chau. Siguiente problema. No pasa nada con que tu pareja sea una desconsiderada de mierda. Le abrió me la molestó puerta, mucho. Le abrió la puerta a Laila, además, que bienvenido sea porque es un... Hola, Laila. Hola. bueno, nada, no sé, le llevó a Che desde California a Nueva York. ¿Saben lo que es esa distancia? Deben ser como 3-4 días manejando. Pagate sí. un avión, llevá las cosas que... Tiene plata, claramente, porque está alquilando un departamento en el lugar más exclusivo de Nueva York, que es el Hudson Yard, que después lo vamos a poner. Es un edificio rarísimo, re divertido, como que... No, lo vas a ver, es una locura. Es re exclusivo, hicieron todo un sector exclusivo con shoppings de exclusivo, todo tipo de... No puedo decir la palabra exclusivo porque así es. Te alquiló un departamento ahí y le pide al ex que la lleve en el auto, dale. Estábamos todas negando con la cabeza. Está empezando a caer cada vez peor. Cada vez. Sí, y encima del, acá viene otro chiste de gente rica que ya me está rompiendo las pelotas de lo alquilo más caro de lo que lo pago yo y soy parte del problema de los alquileres y las viviendas imposibles. Que a ese nivel no es un problema porque estás alquilando un departamento que se pasa de millonarios a millonarios y que no es un problema. Pero me parece un chiste de mierda. Que todo es me cayó muy gordo. Dale, me dale, cayó dale. Muy gordo lo del trío, muy gordo me cayó, porque a ver, la vida no es una película porno. Yo no voy a negar, por ahí hay gente que se cae en un trío de sorpresa, qué sé yo, tampoco voy a negar las experiencias simplemente por no haberlas tenido, pero a mí me parece que estas cosas se consienten, estas cosas se conversan. ¿Entendés? O sea, no me parece que esté bueno para con tu pareja o para cualquier persona con la que te estés vinculando sexo afectivamente, de la manera que sea, hacerla parte de esta jodita. El tipo se mete de una en la situación entre ellas dos, que ya de por sí me parece incómoda, porque todo bien, pero no sé si de agarchar con otra persona en la misma cama. Me parece tipo, no quiero ser Dios, patria y familia, pero no me rompan las pelotas. No me parece cómodo. Muy raro que... Sí, perdón que te interrumpa una cosa. Tipo, ¿por qué no lo despertaste? Dice, che, te quedaste dormido, andate. No. Tipo, es como muy raro que lo haya dejado quedarse ahí a dormir. No, porque no, para no. mí ella quería joder con eso. Eso es lo que me está molestando de Che. Che está constantemente tomando el examen a Miranda a ver qué tan digna es de estar con ella. De estar con ella. Es así. Es constantemente ver cuánto más puede empujarle los límites. Y Miranda está cediendo tanto que dice cosas que realmente no siente. Porque no me digas esto de, bueno, sigan ustedes, yo me voy al sillón. Dale, Miranda, no. No te iba a gustar. Te estás empujando a te estás doblando y rompiendo para encajar ahí. Y no me parece que esté bueno. Me parece bastante choto, de hecho. No la pasa bien, no se siente cómoda. Esas cosas se conversan, viejo. No hay ningún problema con los tríos. ¿Eh? Miren, que decía, tío, garchen en manada. No pasa por ahí, pero hablalo con la persona consentida. Es verdad lo que decís ahora. Lo tenía todo planeado. Porque si no, no le hubiera hecho de coger al lado del chabón. Porque sí. Se iba a despertar. ¿Me está jodiendo? Es imposible. No estaba en coma. ¿Cómo sí, te vas a despertar? No estaba en coma. No, sí, rari. Todo no. Muy rari. Me cae mal. Siento que... Quiero que se vaya de la serie. Que Che no la... O sea, a la gente la querés como es, no la estás forzando constantemente. Están forzando. Sí. Y ella también está nerviosa, nos están forzando todo el personaje. Sí, está nerviosa y está on the edge todo el tiempo, porque está todo el tiempo rindiendo examen delante de la persona que supuestamente es su pareja, ¿entendés? Sí, examen, vamos a explicar un poco, examen de cuán abierta sos y cuán moderna y como está todo bien, amor libre. Todo, el strapón, todo. Le gusta eso, está bien que no le guste, está bien que no le guste. Sí. Bueno, pero, nada. Pero todo horrible. Lo que hace, lo hace para ajustarse a cómo Che vive la vida y cómo Che... Y no me cae ni un poco. Me parece que es una situación tipo cuasi traumante el hecho de que ella haya dicho, ay, bueno, me voy para allá y va, ustedes sigan. Es como que la serie le pone un toque como más naive, pero es una situación violenta. Posta que sí. Violenta, tipo, si cambias los roles y los personajes, sí, los vínculos, te das cuenta que es una situación violenta y sí, coincido totalmente con lo que decís, Julio. Bueno, nada, estamos viendo mucho de Che, como que les están tratando de dar más trasfondo y no nos va a caer bien, va a caer bien. Denme más trasfondo de Naya, que no apareció, o de Sima. Sima volvió a ser un accesorio este capítulo, no sirvió para nada. No. Y es un re lindo personaje que aguante que no, Sima. Que no se sí. le explotan las cosas piola e interesantes que se podrían hacer con ella. Y tenemos más de Che y más de Che y más de Che. Y todo lo que vemos de Che es una Miranda a punto de explotar. Porque se está. Ay, forzando. ¿Qué pasará? Como que a veces digo, tal vez Che se va a ir y Miranda va a volver con. Con Steve, no creo que vuelva. Yo espero que Che se vaya, pero que ella no vuelva. Con Steve no creo, no sé. Ya lo sé. Me salió una Charlotte de adentro. Pero... No, pero más vale. pero, ¿sabes por qué? Porque me llamó la atención que lo hayan mostrado a Steve en un lugar sexy. ¿Por qué me mostraste eso? ¿Me entendés? ¿Para qué me das esa información que Steve está bueno poniéndose en forma y qué sé yo? ¿Por qué me das esa información? ¿Para qué? Y además me mostrás a Che siendo una forra. Corre. No. Qué difícil. Ojo, igual yo creo que, ¿sabes por qué lo veo difícil? Más que nada porque vos ya tenés los tres escenarios. Tenés una Charlotte felizmente casada después de 20 años. Tenés una viuda. Tiene sentido que Miranda sea la que queda separada. Claro. Sí, yo sabe, veo, pero está bien. Y está bastante bien. Pero sí. Bueno, nada, nos mostraron a Steve sexy. También hay que ver, porque por ahí Steve empieza un vínculo con alguien más. Y hay que ver cómo lo maneja Miranda. Convengamos que la primera vez eso lo manejó debe estar, muy porque bien. Él, no, ella se, él se va a mudar. Él accedió a mudarse él a otro departamento más cerca de su barcito. Además tiene un bar, ya está, la va a reponer. Sí, sí. Por supuesto. Y además siempre pasó con Miranda. Siempre pasó con Miranda que cuando Steve suelta un poco ella a Miranda, vuelve a querer. Ella vuelve a querer. Puede ser, puede ser. Si no, también puede ser que le den como esta idea de que pueda vivir sola, que Brady pone que se vaya a universidad y que, claro. Y que viva sola. Y ahí bueno, se va a reencontrarse con Miranda de verdad. Más allá sí. del tatuaje y el simbolismo, sería un reencuentro verdadero de Miranda con ella misma, que yo sí. siento que es lo que le hace es falta. Es lo que necesita. Sí, ella sola no con un gato. Volver sí. a la facultad, volver sí. a la facultad, debe estar sola con el gato, porque nada, que la experiencia Che sirva para eso, digamos, para demostrarse a sí misma que si quiere puede, porque la realidad es que sí, si querés podés experimentar cosas en cualquier etapa de la vida, pero también que ese experimento sea... genuino y que sea impulsado desde el deseo propio y no desde querer satisfacer el deseo del otro. Así sí. es. Sí, bueno, sí. hablamos bueno. un montón al final. Yo dije, va a ser rápido, tenemos que seguir con el día y hablamos un montón. Cargado buenísimo. Cargadito. Viste, a veces yo digo, ay, no pasó nada en este capítulo y lo reexprimimos, así que claramente sí pasan cosas que no me doy cuenta. Sí, es que para sí. mí es lo que te decía, son situaciones, quizás no avanzan las tramas, pero Sex and the City también tenía capítulos en que la trama no avanzaba, porque la gracia no está ahí, me parece que acá está más en explorar esto, estas experiencias de ellas en este momento de sus vidas. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Seguimos bueno. esperando a Aidan. Ay, sí, un horror. Un horror, bueno, lo queremos a Aidan, sí, lo queremos ya. Gracias, chiquis. Cerramos acá. Las quiero mucho. Un placer como siempre, como todos los jueves. Un placer. Genial, un placer. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Y como siempre les decimos, nos siguen en Instagram, nos siguen en Twitter y vuelvan prontos.